Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Pues se filtró, como es muy común en esta industria de la tecnología, una posible nueva característica de Chrome OS en la que se dice que va a ser capaz de ejecutar programas o aplicaciones que estén hechos para Linux mediante la tecnología de contenedores. Hasta ahora, las Chromebooks se han caracterizado porque son unas computadoras económicas, ligeras, y sobre todo porque tienen un sistema operativo que se llama Chrome OS, que lo hace Google, que está basado en Linux y que prácticamente es el navegador Google Chrome con algunos pequeños agregados para darle capacidad de multiventanas y demás. La realidad es que las Chromebooks solamente funcionan bien para un pequeño grupo de usuarios, que son los que se sienten cómodos trabajando todo su cómputo en la nube y que no necesitan de instalar aplicaciones, o que si saben que quieren editar una imagen, bueno, van a un editor web de imágenes, que si quieren editar un documento van y utilizan también alguna versión web de un procesador de palabras, y que no necesitan instalar programas para hacer todas las tareas que cotidianamente hacen. Pero muchas personas pues encontraban formas de comprar esa Chromebook, porque finalmente como hardware era bueno, pues sobre todo por el precio accesible y por la portabilidad que tienen esas computadoras, y le instalaban alguna distribución de Linux. Pero no era tan fácil como en Windows, que simplemente pones tu memoria USB ya con la imagen de Linux y puedes arrancar e instalar tu distribución favorita. En el caso de las Chromebooks era más difícil porque había que hacer varios pasos, el arranque no era, digamos, fácil, no era simplemente prender el botón de encendido y ya arrancaba Linux, sino que era toda una serie de cosas que había que meterse para poder instalar Linux y entonces sí tener ya un escritorio completo de un sistema operativo completo, las herramientas, las aplicaciones, las posibilidades que te da Linux, pues ya las podías disfrutar en una Chromebook. Por lo que se hacía aún más difícil, ¿no? Incluso yo consideré en algún momento, dije, me voy a ir por una Chromebook porque son baratas y voy a ver cómo instalar Linux. Pero investigando me di cuenta que se veía complicado y que finalmente iba a traer más problemas que soluciones, así que descarté la idea. Después Google lo que hizo fue pues anunciar que Chrome OS iba a poder ejecutar aplicaciones de Android, y entonces ya hay algunas aplicaciones de Google Play que se pueden instalar en Chrome OS y tener un poquito de mayor funcionalidad y flexibilidad, sobre todo a la hora de querer trabajar con una Chromebook sin acceso a internet. Pero ahora con esto pues habría una pequeña ventana que se abre para que Chrome OS pueda ejecutar aplicaciones de Linux, y es que lo que van a hacer es que a través de Crostini, que es como se llama esta característica que piensan implementar, pues va a ser un contenedor de manera que se pueden ejecutar aplicaciones de Linux dentro de Chrome OS. Al parecer todo esto llegaría con el lanzamiento de Chrome OS en su versión 66 en abril de este año, y se presentaría en el Google I/O también de este año, por lo que estamos ya muy cerca de conocer cuál va a ser realmente la capacidad de las Chromebooks para instalar aplicaciones de Linux. Porque con eso pues ya tendríamos, por ejemplo, editores de imágenes, editores de texto, la suite de oficina LibreOffice, programas para escuchar música. O sea, se abrirían un mayor número de posibilidades al poder instalar aplicaciones de escritorio de siempre en una Chromebook y no depender del cómputo en la nube y sobre todo de la conexión a internet. Y bueno, rápidamente, dos noticias sobre videojuegos. Se anunció que llega una remasterización de Turok, que fue un videojuego original que salió para Nintendo 64, y que Turok fue una de las franquicias de videojuegos que se quedaron allí, que supongo que tuvo que ver alguna cuestión de estudios, de licencias, de compra y venta de equipos de desarrollo y demás. No sé exactamente por qué, pero nunca volvieron a salir juegos de esta franquicia. Como que se me hace raro porque pues tenía potencial para seguir vigente. Pues ahora resulta que a partir del viernes 2 de marzo van a llegar a la PC y al Xbox One estas remasterizaciones y va a costar cada uno $20. Será el Turok Dinosaur Hunter y Turok 2 Seeds of Evil. Así es que si ustedes lo jugaron en la época del Nintendo 64 y quieren revivir esas memorias, pues ya pueden ir preparando su computadora o su Xbox One para jugar este videojuego, que era así como de caza de dinosaurios. Era un videojuego de gatillero en primera persona. Y pues supongo que luego de este lanzamiento, pues ya Microsoft valorará si apoya el desarrollo de nuevos juegos de esta franquicia. Y por otra parte, un anuncio que tomó por sorpresa a todo el mundo fue el lanzamiento de Chrono Trigger para la PC. Ya está disponible en la tienda de Steam. Cuesta $14.99 y si lo compran antes del 2 de abril les van a dar la edición limitada, que tiene contenido adicional como banda sonora y algunos wallpapers y demás. En el caso que ustedes no quieran jugarlo en PC, pues ya también estaba disponible una versión para Android y iOS que fue actualizada recientemente para darle todas las novedades que va a tener esta nueva versión de PC. Así es que hay dos juegos ahorita que son de la nostalgia, que pueden jugar en su PC y que si en algún momento los tuvieron y ya los perdieron, pues ya los pueden volver a comprar. Si ya los tenían, si todavía los conservan y los pueden seguir jugando, pues a veces está en uno considerar si compra o no estos relanzamientos, remasterizaciones, que muchas veces no traen ningún contenido nuevo o no agregan valor si es que ya tenías el juego antes. Ahora, si ustedes no han jugado, sobre todo Chrono Trigger, pues como es mi caso, pues yo creo que sí vale más la pena comprar Chrono Trigger que el de Turok, ¿no? Si uno ve Turok, pues híjole, como que es uno de los juegos que no ha envejecido bien, mientras que Chrono Trigger es distinto y además en esta nueva versión de Steam pues le están poniendo animaciones, por ejemplo, que el juego original no tenía. Oigan, y he estado viendo en Twitter pues como que hay una moda con respecto a una nueva aplicación que se llama Vero, que sería una aplicación de tipo red social que está enfocada en Android y iOS, en donde supuestamente esta nueva red social estaría más por ser una red social y no un medio social, como dicen que se han convertido las redes sociales actualmente, sobre todo por el tema de la publicidad. En este caso, Vero lo que busca es poner primero al usuario y a su experiencia a poder ver el contenido sin esa intervención de los algoritmos, sin publicidad. Y en su lanzamiento lo están haciendo que los usuarios que lleguen primero, para ser exactos, el primer millón de usuarios tendrá acceso gratuito a esta aplicación de por vida, mientras que los que lleguen después tendrán que pagar una cuota anual. Es muy extraño, quién sabe cuántas personas quieran pagar una cuota anual por utilizar una red social, existiendo actualmente alternativas que son gratis y que funcionan muy bien. Creo que esto va a ser un poco como el de Saraha, que ya les comentaba en algún episodio de este podcast, y va a durar 2 semanas la moda y después todo el mundo se va a olvidar de esta red social. Espero que no me equivoque, porque si no, pues quedaría muy mal como analista haciendo predicciones de lo que puede o no pasar con esta nueva red social. Yo vi por ahí algún enlace, les digo, en Twitter. Estaba a punto de entrarle, pero es el clásico que te piden tu número de teléfono para que te manden el link de descarga de la aplicación. Y ya la verdad, pues no me dio confianza. Tampoco fui a Google Play, sí fui vago. Tampoco fui a Google Play a ver si estaba allí simplemente buscándola. Así es que pues hay que ver si el ruido que se genera alrededor de esta aplicación le alcanza como para mantener una base de usuarios constante o en crecimiento, o que siempre estén allí participando, o si va a llegar un momento en el que ya nadie la va a utilizar. Oigan, y también hasta apenas hoy me enteré del fin del Pono, que era este reproductor musical que había lanzado Neil Young, que estaba enfocado a la música de alta resolución, a la música sin compresión. En otras palabras, era un iPod que supuestamente se escuchaba mejor y que tenía un diseño muy feo. Originalmente el Pono tuvo un éxito muy grande en Kickstarter, pero con el paso del tiempo perdió el interés de los consumidores al no tener realmente una diferencia notable con respecto a la experiencia de escuchar música en un teléfono inteligente. El principio del Pono estaba basado en que actualmente pues escuchamos la música con compresión, ya sea en MP3, en AAC, en Vorbis o en los formatos nuevos que vengan, pero para poder hacer que las canciones pesen pocos megas, pues las comprimen y le quitan información a la música que en teoría el oído humano no es capaz de percibir, por lo que el Pono lo que hacía es ofrecer archivos de una mayor calidad de audio sin pérdida, sin que le quitaran información a esos audios, de manera que uno pudiera escucharlo con una mejor calidad. La realidad es que muy pocas personas pueden distinguir esa calidad, esa diferencia en la calidad entre un MP3 y un archivo sin compresión, y además de que no es simplemente el hecho de tener la música en ese formato, sino que empieza a hacerse una cadenita porque necesitas, en este caso, el Pono para escuchar la música y después unos buenos audífonos que sean capaces de reproducir esa fidelidad que el archivo que están reproduciendo les da, ¿no? Porque si no, pues uno trae los audífonos de 20 pesos del metro, pues obviamente no va a escuchar la diferencia entre, ya no digamos, un MP3 y un calidad CD, entre un MP3 a 256 y uno a 48 kilobits por segundo. Entonces, al ser algo intangible, algo de percepción, algo que no es fácil de poder transmitir en anuncios, pues tuvo que cerrar esta iniciativa de Neil Young, que también estaba acompañada con una tienda de música donde vendían la música sin compresión, pero la cobraban más cara que si uno entraba a iTunes o a cualquier otra tienda que vendiera las canciones por separado en formato con pérdidas. Pues uno entraba a la tienda de Pono y le cobraban el doble por la canción, algo parecido a lo que hace Tidal, ¿no? Que si compras la suscripción de sin compresión te la cobran al doble, a $19, el doble de lo que cuesta Spotify o Tidal en versión de compresión o cualquier otro servicio de streaming que te da la música a 320 kilobits por segundo. Y bueno, Neil Young, a manera de despedida, digamos que mandó una carta diciendo por qué había fracasado el Pono, le echó la culpa a las compañías discográficas y demás, pues habilitó una página web que se llama neilyoungarchives.com, donde se puede escuchar toda su música sin compresión, así es que pues pueden ir para que pues hagan la prueba, por ejemplo, con su computadora conecten sus audífonos y ahí mismo pueden activar o desactivar la música sin compresión para que ustedes determinen si realmente escuchan alguna diferencia y de si es para ustedes la música en alta resolución, pero solo es por tiempo limitado, así es que tienen un periodo de prueba y después tienen que pagar por tener acceso al catálogo de Neil Young sin compresión. Así es que ni modo, si aún así ustedes quieren pues entrarle a esto de la música de alta resolución, yo he visto que hay reproductores de música que son de la marca Fio y entonces son muy parecidos a lo que fueron los iPods, pero tienen ranura para tarjeta micro SD y ya uno ahí carga la música en alta resolución que tenga y pues obviamente el dispositivo tiene la capacidad de ofrecer una alta calidad conectándole audífonos, digamos, de nivel profesional. Así es que si ustedes quieren probar esa parte, no es tan caro. He visto que el reproductor más barato de Fio está en $99 y ya con eso pueden escuchar alta resolución, obviamente conectándole unos audífonos de calidad. Ahora, también por allí hay algunos teléfonos, he visto teléfonos inteligentes que lo que hacen es incorporar un codificador digital analógico en el teléfono de manera que uno pueda aprovechar, si tiene archivos sin pérdidas, que uno escuche con mayor calidad cuando uno tiene archivos de alta resolución de audio, también que puedan conectar audífonos profesionales sin que pierdan potencia o que pierdan detalle o calidad. Entonces, por ahí, si quieren probar la música, o más bien, si para ustedes es muy importante la calidad de la música que escuchan, bien pueden buscar esos teléfonos que incluyen algún tipo de chip de mejora con el decodificador, de manera que puedan reproducir con mayor fidelidad los archivos de audio de alta resolución. Y bueno, como ustedes saben, también estos días ha sido el Mobile World Congress en Barcelona. Y a mí no me gusta ese tipo de eventos porque pues sale los nuevos teléfonos, los anuncian, hay mucha información y realmente es poco lo que vale la pena. Lo más destacado hasta ahorita es, por ejemplo, el lanzamiento del Galaxy S9 y S9 Plus. He visto algunos videos y en cuanto a diseño se parece mucho al S8, que ese lo he visto en tiendas y está realmente muy bien en cuanto a calidad de la pantalla, que es pantalla sin bordes, que es muy ligero, el tamaño es muy compacto por lo mismo de la pantalla. Entonces yo cuando vi los videos dije, ay, pues se parece un montón. Realmente en cuanto a diseño no hay tantas diferencias y la principal diferencia hasta ahora que veo es en la cámara, que sí le metieron allí más calidad por las primeras pruebas que se han visto, obviamente. Y también algo que me gusta es que tiene un puerto de 3.5 milímetros para conectar los audífonos sin necesidad de ir con un adaptador o de utilizar audífonos inalámbricos. Creo que ese es uno de los principales aciertos de este Samsung Galaxy S9. Y pues ustedes ya pueden ver en muchos medios, videos, especificaciones y demás. El Galaxy S9 va a estar disponible en México en preventa con las compañías de teléfono celular y el precio empieza en los 18 mil pesos. Así es que ustedes consideren si es que están interesados en adquirir este nuevo Galaxy S9. Otras marcas también estuvieron, por ejemplo, Sony. Por si a ustedes les interesa lo que presenta Sony, bueno, salió el XZ2 y el XZ Compact. También por allí estuvo Nokia presentando nuevos modelos y sobre todo uno que llamó mucho la atención, el Nokia 8110, que se hizo popularidad porque en la película de Matrix Neo lo utiliza para comunicarse, entonces puede ser uno de los modelos más interesantes por ese tema de la nostalgia de la película de Matrix. También, por ejemplo, en el tema de Nokia hay que hacer énfasis porque muchos se van con la finta de que este Nokia es Nokia. Y pues no, el Nokia que todos conocimos, ese Nokia lo compró Microsoft y ahora es más bien el puro nombre, es como la licencia del nombre y ya lo hace una empresa que se llama HMD. Así que no se vayan con la finta, sí, están padres los modelos que han sacado con esta marca Nokia, pero no es lo mismo. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iVoox, en TuneIn, en iTunes y en Stitcher. La página es dobledensidad.com y mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.